Hola, buenos días Pablo y toda la audiencia. Bueno, Norberto, queríamos hablar con vos porque, bueno, La Cocega viene siendo noticia por una causa judicial hace unos días en los medios. Y nada, queríamos tener la palabra tuya, a ver que nos trate de explicar qué ocurrió. Bueno, y la primera pregunta que te hago es que hay un faltante de dinero de las cuentas de La Cocega. ¿Cómo lo descubrieron ese faltante? ¿Cuándo? ¿Cómo se dieron cuenta? Sí es cierto lo que estás comentando. Hace unos días atrás tuvimos que instalar una denuncia penal contra un ex empleado que ya nosotros veníamos trabajando desde mediados de noviembre aproximadamente, donde el contador, la parte del sector contable, empieza a detectar en la carga sistemática de datos que se van incorporando a los balances y todas estas cuestiones, algún manejo no claro con respecto a una cuenta que se llama cuenta de vales, o sea, donde realmente a veces una caja chica, podemos decir así, donde con la cuestión de retiro de dinero. Y bueno, ahí en base a eso es donde desembarcó en toda esta investigación que se está llevando adelante y, o sea, se oficializó directamente en la denuncia, pero previamente instruí para que se desarrolle un sumario administrativo interno y a partir de ahí fue donde se tomó varias declaraciones a empleados de distintas áreas dentro del área contable administrativa o que tienen manejo de dinero en cuanto a contralor. Y bueno, esos datos fueron también lo que enriquecieron la denuncia para poder efectivizarla. Y bueno, es lo que se llevó adelante hasta donde te puedo contar, porque sigue también un proceso de investigación, ¿no? Bien. Norberto, decís un empleado, es una empleada, es una mujer la Una que. empleada, Una sí, una empleada. empleada. Sí, Bien. exactamente. ¿Qué relación tiene ahora con la cooperativa de la empleada? No, la empleada ya a partir bueno, yo recibo, es como que la empleada también, hubo algunos momentos donde la ex empleada, ya hablando de los primeros días de diciembre, donde sabía que algo estaba pasando y algunas averiguaciones que le había estado haciendo el contador, y bueno, el 26 de diciembre es como que realmente no aguanta la situación y revela a través de un WhatsApp que manda a mi persona, a mi teléfono, Sí. prácticamente una declaración de las cuestiones de los hechos y es el que se incorporó y da inicio también a todo el sumario administrativo. Esta persona está, ya te digo, o sea, bueno, informa también ahí en ese mensaje que a partir del 2 de enero presentaría la renuncia, ¿no? Y bueno, ahí a partir de ahí fue donde ya dejó de pertenecer a la empresa. Norberto, ¿desde cuándo venía realizando esta maniobra? ¿Se sabe? ¿O es algo nuevo? Digo, ¿el año pasado fue o ya venía desde hace un tiempo? Bueno, eso forma parte también de la causa, pero sí, tiene que ver, o sea, ya con el último año del año pasado, donde empieza a encontrar el contador estas cuestiones, ¿no? Bien, te consulto de algunas cuestiones que han trascendido y quiero ver a ver si las avalás o no, o que me cuentes lo que sabes vos. ¿Hay un acuerdo para que esta mujer devuelva el faltante de dinero? Sí, eso también es lo que formó parte del sumario administrativo, donde el abogado, el doctor Sánchez, responsable del área legal de la empresa, llevó adelante, dentro de todas las declaraciones, también, por supuesto, conformar un reconocimiento de deuda y la cual la ex empleada firmó. O sea, así que a partir de ahí también está incorporado a la causa, ¿no? Claro. A pesar de esto, ustedes fueron a la justicia a hacer la denuncia. De todas maneras, sí, no, no, esto es como dijimos de un principio y le dije al abogado, o sea, acá abrir la investigación y caiga quien caiga, o sea, es como que vamos a seguir adelante porque acá no hay nada que esconder y siempre ha sido así. Es una empresa de muchos años, con transparencia, es la primera vez que ocurre una situación así, entonces ameritaba a poner blanco sobre negro, o sea, todas las circunstancias de que ameriten a que realmente sea así. Por eso también abrí esa investigación, porque uno no puede acusar por acusar, y bueno, claro, creo que eso fue un gran trabajo del abogado, ¿no? Claro. Norberto, ¿y es la única responsable por el sumario que han hecho ustedes? ¿No hubo otra gente involucrada? ¿Otros empleados, empleadas? Nosotros, no, sí, porque ella también deslinda de responsabilidades al contador, como a la cajera de donde estaba esa parte de vales que sacaba, pero de ahí en más, o sea, por eso también hay toda una investigación corriente como para que también la justicia, pero nosotros, para nosotros, no. Ah, bien. El monto del dinero, hay una cifra que ha trascendido de 9 millones. ¿Está cercano a eso? ¿Alejado? No, a ver, creo que se está poniendo una cifra como, me parece que no es segura, pero nada, está dentro de la investigación, pero bueno, hay que seguir viendo y puntualizando qué es lo que está trabajando ahora toda la parte de auditoría, para ver bien concretamente, o sea, cuál es el monto, ¿no? Ah, o sea que no está determinado todavía cuánto es el desvío. No está determinando, no. Ah, bien, no. Bien. Norberto, y te consulto por la repercusión que ha tenido ahí en Hacha, la denuncia, bueno, y todo lo que ha trascendido. ¿Qué me tenés para decir? ¿Qué podés decir? Bueno, hay un grupo incluso de asociados y asociadas a la cooperativa que, bueno, se han movilizado, está pidiendo una asamblea, que den un paso al costado, que intervenga la subsecretaría de cooperativas. A ver, ¿qué me podés decir? A ver, con respecto a esto, o sea, tenemos que entender de que también hay una movilización y que justo se mezclan dos cosas que son totalmente distintas. Una cosa es Norberto de Cristófaro, presidente de COSEGA. Por otro lado, es Norberto de Cristófaro, candidato a intendente por el justicialismo o por el FREJUPA, ¿no? Sí. Entonces creo que acá algunos vivillos están tratando de hacer una cuestión de meter todo esto o poner de que el Consejo tiene que renunciar y un montón de cuestiones, cuando realmente ese área o la parte dentro de la cooperativa está en su desarrollo, se hicieron las cosas como se debían hacer, y del Consejo de Administración no va a renunciar nadie. O sea, eso es ya más que claro. Estamos en el tramo final con respecto a los balances que hay que presentar, que se están terminando para poder después llamar a hacer todos los trámites correspondientes para hacer la asamblea. Pero, o sea, no es que la subsecretaría de cooperativa no haya controlado, no, todo lo contrario, o sea, el organismo como de contralor, como su secretaría, siempre está encima de todas las cooperativas, acompañando y fortaleciendo las instituciones también, o sea que siempre hay un trabajo de base con ellos y asesoramiento y todo lo demás. Por eso, o sea, se está esperando, o sea, calculamos que nosotros podríamos decir que dentro de los 30 días, por decirte una cosa así, tendríamos que estar llamando a convocatoria de la asamblea, porque si no también es como que se va a tomar, o sea, se tergiversa la información. O sea, cuando el día antes a la denuncia, o sea, se pensó como que nosotros salimos corriendo a hacer una denuncia, y no es así, o sea, se venía haciendo un trabajo donde nosotros, o por qué nos informó, por qué no, uno cuando está en una investigación no puede estar informando a quién se le tomó declaración, qué datos está recabando la cooperativa. Por eso también esto sistemáticamente, esta recabación de datos, sirvió y da fortaleza también a la denuncia. O sea, si no hubiese un hecho concreto y justificado por parte de la empresa, y bueno, estaríamos hablando de otra manera, o sea, el involucrado no estaría detenido, bueno, había un montón de cosas que serían tiros al aire, ¿no? Claro, y en este caso, ¿cómo? No, te iba a decir que uno de los cuestionamientos es por qué se enteraron en noviembre o diciembre, recién hicieron la denuncia en febrero. Por eso estás argumentando eso, bien, bien. Por eso sí. Mismo, o sea, entonces, Nosotros creemos de que este trabajo, ya te digo, o sea, fue sistemático y después que es lo que se ha mezclado con este tema de la parte política. Mm. Pero son dos cosas totalmente distintas y la vida institucional de una cooperativa es muy amplia, a veces hay cooperativas chicas, medianas y grandes. COSEGA es una de las empresas dentro de la provincia de La Pampa, no es ni chica ni grande, pero está con un rumbo muy acertado, donde hemos puesto mucho empeño y hemos trabajado muchísimo en esa construcción. Por eso que también a veces uno, como decíamos ayer en una nota, hemos decidido también acompañar al gobernador Sergio Siloto y estar ser candidato y todo lo demás, porque hemos desarrollado, hemos dado fuentes de trabajo a nuestros vecinos. Entonces, entendamos que también una movilización donde supuestamente se esperaba, no sé, un centenar de manifestantes o de asociados, se termina resumiendo en 15 personas a la mañana y no sé si 20 y pico a la tarde. Entonces, a las claras entendemos de que siempre hay un manejo político con un montón de reclamos, gente que estaba queriendo entrar a la cooperativa, donde se le propuso, por supuesto, tener algo ordenado y que ingresaran de por lo menos de a 4 o 5 personas, bueno, lo cual no quisieron, querían ingresar todos juntos, y asimismo quien pudo haber visto material que ha estado filmándose, que salió uno de los miembros del consejo y el síndico, no se ponían de acuerdo, o sea, con la cantidad de gente que estaba, si muchísimo menos íbamos a poder entendernos si ingresaban 15 personas o lo que quieran entrar, y también gente que, por supuesto, que en una organización lo que se les pedía, por supuesto, identificación de para chequear de que realmente fuesen asociados de la cooperativa, porque ya veíamos de que había gente allá afuera que no eran asociados. Entonces, una cooperativa, ¿por qué tendría que estar atendiendo a un manifestante? Lo tomamos así, ¿no? Claro. No sabemos ni las intenciones tampoco. Norberto, vos lo vinculás también a que hay un sector que está aprovechando políticamente esto. ¿Y estas personas que se movilizaron, están vinculadas a algún partido político de ahí de General Hacha? Sí, claro, sí, a las claras lo vemos. O sea, están pertenecen al oficialismo, hoy gobernando dentro de General Hacha. O sea que son de Juntos por el Cambio, o radicales, sí, o de PRO. Sí, exactamente, sí, sí, esa vinculación en esa línea están de trabajo, pero por eso pareciera más fácil mantenernos ocupados, hablar todo las 24 horas de COSEGA y no hablemos de política. No, vamos a empezar a hablar de política, ya ahora la cooperativa va avanzando. Los miembros del Consejo de Administración, desde el momento que iniciamos la denuncia, o sea, por supuesto que estamos todos a disposición de la justicia. Ninguno va a renunciar, porque esa es la realidad, el acompañamiento de todo lo que vaya sucediendo en estos próximos días, ¿no? Bien, y me decías recién que en las próximas semanas o en los próximos días van a presentar el balance que está atrasado. Claro, nosotros ya también se está haciendo el cierre, por eso ya se tenía programado que pensamos que entre marzo, primeros días de abril, ya tiene que estar la convocatoria para la asamblea. Bien. Sí. Bien. Bien, Norberto, no sé si quedó algo, pero está buena la aclaración. No, pero quedamos al habla, o sea, cualquier avance de que ustedes por ahí quieran recabar algún tipo de información, siempre estamos dispuestos a poder charlar, no hay ningún problema. Bien, y la próxima también hablamos un poquito de política, ya que sos el candidato del Frejupa y en General Hacha. Gracias, bien. Norberto, un abrazo. Gracias y que tengan buen día.